Estamos entonces en comunicación. Estamos en comunicación con Susana. Ella es miembro de la Corriente Villera Independiente y candidata en estas elecciones en La Carbonilla, ahí una villa de las más pequeñas de la ciudad de Buenos Aires, pegadita a las vías del tren. Así que, buenos días, Susana, te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas. Te pedimos que nos cuentes un poco cómo viene siendo el proceso de campaña electoral ahí en La Carbonilla. Bueno, acá está un poco movido, acá en La Carbonilla, pero bueno, ahí estamos luchando con los compañeros y vecinos, terminando las obras que dejaron, supuestamente que habían inaugurado la cloaca, pero estamos terminando. Y bueno, acá trabajando, porque nos están pegando los afiches que pegamos nosotros encima de otros, hemos recibido agresiones también, de supuesto del CA, y bueno, ahí estamos terminando, de todas las cloacas. Susana, hola, ¿cómo estás? Una pregunta para que la gente un poco entienda. ¿Cuántas listas se presentan en el barrio, en La Carbonilla? Dos listas. ¿Y qué características tiene cada lista? Una es la de La Corriente, entiendo, sí. ¿Y la otra? Sí. La otra es del K54, de La Cámpora. De La Cámpora, que está trabajando muy fuerte en el barrio, en La Carbonilla. No, nosotros los que venimos trabajando, que somos compañeros de La Corriente, que vivimos acá, vecinos, y bueno, y que tenemos ayuda de otras vías también, que vinieron a ayudarnos bastante, pero bastante, como te estaba contando, del tema de las cloacas que estamos terminando acá, porque dejaron para terminar acá. ¿Cuál es la propuesta, Susana, más en general, de la lista J28? Y bueno, nosotros estamos luchando por la luz, los medidores y por la urbanización de nuestro barrio. Susana, una pregunta, ¿cuánta gente vota en las elecciones de La Carbonilla? ¿Cómo? ¿Cuánta gente vota en las elecciones de La Carbonilla, digo? ¿Cuánta gente vota en las elecciones de La Carbonilla? Como 800 personas, ¿no? 800 personas, 800 sí. 800 a 900, porque se aumentaron un poco más. ¿Es la primera vez que se hacen elecciones en esta villa? La primera vez. Bueno, ¿y el barrio está muy convulsionado? Digo, ¿cambió mucho la vida dentro del barrio? Sí, pero la gente se da cuenta con quién realmente ha trabajado acá en el barrio. Y bueno, eso. ¿Por qué se llama J28? J28 se llama porque la mayoría somos peruanos. Es 28 de julio nuestra patria, día de independencia. Hablábamos con Susana, integrante de la lista J28, y con Rubí. Vamos a explicar a dónde queda La Carbonilla. Es una villa, una de las villas más chicas de la capital federal. Está ubicada en el barrio de La Paternal, ahí muy cerquita de otra villa pequeña, como es el Playón de Fraga en Chacarita. Les recordamos, este domingo de 9 a 17 se van a llevar a cabo las elecciones en la escuela número 10, República del Ecuador, Espinosa 2547, para elegir las autoridades que van a representar al barrio La Carbonilla durante 3 años. Así es, bueno, un proceso electoral en una de las villas que se abre, así que es importante también saber qué es lo que pasa en la construcción de poder en los órganos de las bases. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos 2 o 3 minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, Enredando las Mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está.